Esta canción está dedicada a todas esas personas románticas e incurables que lloran, sufren y se desangran por amor. Su amigo Omar Janet. Perdóname si no he sabido conformar a tu ansiedad, a tu manera que no entiendo de amar. Porque tú eres roca quieta y yo soy mar. Perdóname, y aunque me empeñe por salvar nuestra ilusión, yo doy amor sin importarme porque doy. Y tú lo das si tienes algo a cambio de ello. Pero escúchame, tú nunca puedes comparar a nuestro amor con otra gente que no sabe ni querer. Si lo importante es siempre dar sin esperar. Escúchame tú, tú que pretendes al pedir comodidad. Necesitamos una cama y nada más. Debes quererme como soy, si no te vas. A veces en la vida uno se arrepiente de muchas cosas, pero nunca me voy a arrepentir de haberte amado como te amé. Nunca. Perdóname si no he sabido conformar a tu ansiedad, a tu manera que no entiendo de amar. Porque tú eres roca quieta y yo soy mar. Perdóname, y aunque me empeñe por salvar nuestra ilusión, yo doy amor sin importarme porque doy. Y tú lo das si tienes algo a cambio de yo. Pero escúchame, tú nunca puedes comparar a nuestro amor con otra gente que no sabe ni querer. Si lo importante es siempre dar sin esperar. Escúchame tú, tú que pretendes al pedir comodidad. Necesitamos una cama y nada más. Debes quererme como soy, si no te vas. Siempre dar sin esperar. Escúchame tú, tú que pretendes al pedir comodidad. Necesitamos de una cama y nada más. Debes quererme como soy.